¡Qué plato! ¡Ah! ¡Qué plato! 10:04 de la mañana, te damos la bienvenida. Escuchando a Benito de fondo, se nos puede ir un poco la atención. Estamos muy emocionados. Hoy es el cayó viernes pop encima, escúchame. Genial. Si te querés comunicar con nosotras, hacelo al 3546-532523. Mensaje de texto, WhatsApp, tranquilo, que el mensaje llega. Si querés, si no, también podés darnos un like y seguirnos y dejarnos un mensajito a través de nuestro Instagram, @comando.demolición. Y de paso te invito a que te des una vueltita por el canal de YouTube de Comando Demolición para poder ver y escuchar todos los contenidos que hacemos en este programa. Dale click a la campanita y también date una vuelta por el canal de YouTube de nuestra radio comunitaria El Brote. Bueno, estamos con un temita en la potencia, así que nos estás escuchando a través de la web por elbrote.org y si no a través de la app, pero entiendo que la mejor opción para escucharnos en este momento hasta que arreglemos la potencia de la radio es nuestra web, elbrote.org. ¿Cómo estás, Yu? Bien, todos acá recuperándonos de la tormenta, ¿no? Con la radio sin potencia, todos nos ha llovido un montón, pero bueno, bien, con calor, mucho calor, bien. Mucho bien, calor, bajando también del 8M en Reartes, estuvo muy bueno. Yo la verdad que celebro cada 8M, 7M que nos encontramos y que activamos y hacemos, no sé, tomamos las calles, cantamos, felices también por la lucha, por lo conseguido, porque la alegría y la celebración tienen que estar presentes para seguir luchando por nuestros derechos y por nuevos derechos adquiridos. Así que bueno, muy expectante y muy emocionada por el festival que se nos viene ahora el domingo, nuestro super festival 7M, 8M, Feria Transfeminista, Ecotransfeminista, un montón de... El escenario la rompe, La rompe la feria, la rompe todo. A mí me emociona la organización que se realizó, que se está realizando de forma autogestiva y organizativa, muy, como se dice, muy operativa, muy, pero genial. Que no sucede en otras organizaciones, en otros eventos o en otras cosas que... Pero hay tanta gana de estar, hay tanto que se vive en las calles durante toda esta semana, porque es durante toda la semana, cansado un poquito, pero se vive algo muy copado. Yo no estuve el 8M en los Reartes por, bueno, cuestión esta de estar arreglando la casita, pero nada, hoy ya empieza, hoy hay de todo en este pueblo hermoso. Va a haber una previa del festival con los artistas que van a estar. Y bueno, tenemos el domingo el festival, un festival maravilloso, en el bosque, en la Plaza del Bosque. Después vamos a pasarles bien la data, porque esta es la intro de Comando Demolición Viernes Pop. Pero también en Reartes, nuestras amigas, compañeras, ídolas, socorras, van a estar dando una charla y también un cierrecito musical en la Biblioteca Popular de los Reartes. Después les contamos bien. Si te parece, te cuento ahora cuánto calor hace y cuánto va a seguir haciendo. Por favor. Esta ola de desmonte que no se va, como la quinta ola de desmonte que venimos sufriendo en este verano y fines de verano. La máxima pronosticada para el día de hoy, 34 grados. Ahora está haciendo 21 grados y también esa es la sensación térmica. Pero se siente como pesado. Se siente mucho más por la humedad de esa. Alta humedad, sí. Yo me toco por todos lados. Empezaba a contar. Otro lado. ¿Qué le pasa? Muy temprano. No, pero eso, como todo el pegotaje, ¿viste? Como... horror. Bueno, mañana 35 grados y el domingo despejado y el domingo nublado, máxima de 34, bien ahí, nubladito. Ay, sí, para no sufrir tanto el calor, la calor. Pero que nos llueva un poquito, que nos dé un respirito. Sí, un respiro, por favor. Y después que llueva todo de vuelta. Necesitamos que llueva, no que haga tanto calor en realidad, ¿no? Un verano bastante seco, el dique el otro día anduve por el lago y muy bajo, muy bajo. A pesar de que llovió un montón, ya está bajo de vuelta, o sea, claro, se va. No, y es tanto lo que falta de agua que no llega a subir. Eso el nivel del dique. El dique está muy seco, por así decirlo, con poca agua. Con poca agua. Así que le podemos dedicar un disco a... Al agua, uh-huh. Un verano sin ti. Un verano sin ti a la lluvia. Sí, sí. A la lluvia. Bueno. Era el remolo temática. Sí. Pero es el cumpleaños. Si no fuera el cumpleaños, también. También, porque es Viernes Pop y ya se lo apropió. Se adueñó Benito de nuestros corazones y del Viernes Pop. Bueno, eso es el clima pronosticado para el día de hoy y los próximos días. Te voy a pasar los números útiles que tenemos para compartir en Comando Demolición. Si te querés comunicar o necesitas comunicarte con el dispensario, hacelo al 3546-437140. Es el número de WhatsApp. Si te acercas al dispensario, acordate que tenés que llevar barbijo. Y por otro lado, si necesitas o querés averiguar sobre paseos, actividades, anotarte, porque se acabó la temporada de verano, sí, pero siguen habiendo actividades, tareas, paseos para hacer y disfrutar todo el año. Así que comunícate con la oficina de turismo al 3546-4561-70. Me miran. Vamos con música, vamos con música. Porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía. Lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. Mi rito diario de belleza colectiva. Continuamos en Comando de Demolición con esta música maravillosa. Yo estoy expectante todo el tiempo a ver qué sucede en esa playlist. Siendo las 10 y 14 de la mañana, vamos a escuchar nuestro calendario biodinámico del día. Poder Comando Demolición, actívese. Buen día, perro, mujeres, buen día. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 10 de marzo de 2023. Hoy tenemos, como en los últimos días, el sol descendiendo por la constelación de Acuario, solo por 2 días más. El día 12 ya va a pasar a Piscis, elemento agua, y luego hablaremos sobre eso. Mientras tanto, la luna que estuvo llena en oposición al sol hace pocos días, hace 3 días nada más, está ascendiendo y transitando por Virgo, constelación de elemento tierra. Además, está menguando. Esto quiere decir que se acerca al sol, se acerca a la luna nueva. De todas formas, recién está en el inicio de su proceso menguante, así que todavía tiene las fuerzas que arrastra del momento de la luna llena. Estos tránsitos y condiciones del sol y la luna son los mismos de los que venimos hablando los últimos 3 días. Así que hoy, además, siendo viernes, quería aprovechar para retomar un poco y explicar de qué estamos hablando. Para aquellos que son nuevos, que por ahí arrancaron escuchando las efemérides a la mitad o no saben de qué estamos hablando, les voy a contar. El calendario biodinámico es un calendario que va describiendo día a día la posición de la luna por las constelaciones, igual que el sol y otros fenómenos celestes que afectan a la agricultura y al trabajo en la huerta. Si bien estas influencias son por supuesto muy conocidas desde la antigüedad, la novedad que trajo de alguna manera este calendario fue que María Thun, que falleció en 2015, durante más de 50 años se dedicó a hacer ensayos a campo del efecto del paso de la luna por las constelaciones y la agricultura. Y ella descubrió y pudo demostrar que cada vez que uno hace una intervención, ya sea mover la tierra, trasplantar, sembrar, incluso regar, podar, abonar, cualquier otra intervención que uno pueda hacer en la naturaleza y en la huerta, está generando un caos que desarticula las estructuras y lo deja susceptible a las fuerzas cósmicas de ese momento, que a través de la impregnación de esas fuerzas, el crecimiento vegetal se diferenciaba. Ella hizo muchos ensayos con diferentes hortalizas, pero por ejemplo, diseñó modelos de experimentos donde tenía un cantero de rabanitos que era solo para el elemento agua. Solo iba a ser trabajado, sembrado, podado, abonado, aporcado los días en los que la luna pasara por una constelación de agua, que pueden ser Piscis, Cáncer o Escorpio. Al lado tenía otro cantero de las constelaciones de fuego, otro de aire y otro de tierra, y iba haciendo las labores y iba midiendo los resultados. Muchos y diferentes fueron los resultados que pudo observar, pero fundamentalmente pudo comprobar que dependiendo del día en que se trabajara y el efecto del elemento que uno transmitiera a la tierra, las cosechas eran diferentes. Por ejemplo, en el caso de los rabanitos, de los cuales queremos una raíz hinchada y jugosa, los que más ricos salían eran los que se cultivaban en elemento agua, porque eran jugosos. Aquellos que se cultivaban en elemento tierra salían duros, flacos, con mucha raíz de cabellera, pero no tan engrosada, con hojas pequeñas, contraídas. Aquellos rabanitos que fueron cultivados en elemento aire, lo que se promovía era una floración temprana. La planta, el rabanito, apenas sacaba sus hojas y ya tendía a florecer. Esto es encañar y sacar la flor. Y nunca podían desarrollar el rábano, el rabanito mismo, esa raíz engrosada que queremos comer. Por último, en el elemento fuego, lo que pasaba era que ese rábano salía muy picante. Y también más seco. Entonces, con diferentes ensayos que ella fue realizando, fue descubriendo las cualidades de los elementos aplicados a la naturaleza y al crecimiento vegetal, y que no es simplemente que los días de tierra se relacionan con raíz, entonces me va a salir un buen rábano. Un buen rábano es aquel que queremos que sea jugoso, no demasiado picante, que sea tierno, que sea abultado también, y esas son las condiciones del elemento agua. Así de a poco uno se va acercando al crecimiento vegetal y a poder dirigir estas fuerzas cósmicas hacia nuestra cosecha, que incluso son las fuerzas de las cuales nosotros después nos vamos a nutrir. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, nos escuchamos el lunes. Esta fue Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy desde Granja La Calma en Villa Ciudad Parque. Un gran abrazo al Comando Demolición y buen fin de semana. Viajo transformando, ¿no? No nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas, ¿no? No nosotros, bravos napoleones sin batallas, ¡no! No nosotros, elásticos enhebradores de deseos. El compromiso nunca ha sido mi bálsamo, soy de aquí yo. Otro, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, día, día, buen día. ¡Buen día, día! ¡Buen día a todo lo que pase! ¡Adiós! ¡Espejos astillados! ¡Adiós! ¡Barcos anclados sobre torrentosas aguas! ¡Buen día, futuro aventuroso! ¡Oh, buen día, Miguel! ¡Buen día! Comando Demolición, temporada 2023. Onda, no la conocía, me encanta. Me encantan las versiones. ¿Quién la cantan? A ver. Ah, era obvio. ¿Quién es? Áspera. Áspera. Pero todo porque subieron con Cristian Castro. Está lloviendo estrellas. Ah, de ahí. De ahí descubriste el tremendo bandón. Ok. Áspera, no, se llama. Ya la conozco de antes. Ah. Pero no sabía, tenía ese cover, Don con Ale Sergi. Y. Ay, ¿cómo es? Ay, quiero escuchar. Ahí te lo cargo. Muy lo pedí, bueno. Lo pedís, lo tenés. Aparte, lo comí que chupa. No, jamás se me hubiera ocurrido en versión así rock. Heavy. Muy buena. Bueno. ¿Sabes qué? Tengo un mensaje. ¿Tenés un mensaje? Tengo un mensaje internacional. ¡Wow! A ver. Tenemos un mensaje de nuestra mi querida amiga Georgie desde Florianópolis, Brasil, que nos está escuchando por elbrote.org. Te mandamos un beso enorme. Besitos. Besos grandes. Ay, qué mal que la debe estar pasando. Queremos estar ahí. Te extraño, pero no vuelvas. Seguí pasándola bien. Queremos estar ahí con vos. Sacanos una foto, etiqueta @comandodemolición en Instagram. Por favor, y escuchándonos. Escuchando Comando Demolición desde Florianópolis. Ay, qué internacional, me encantó. Bueno, 3546-532523. Si te querés comunicar con nosotras, recordá que tu mensaje vale por el sorteo que vamos a estar realizando a fin de programa, 11:30 más o menos, menos 20, Y en este caso vamos a estar sorteando. Ay, ¿querés ver lo que hay en la bolsita? Por favor. Porque ya tenemos acá el sorteo de la semana. Le mandamos un beso grande a Pipi, que recién se pasó por acá. Muy bueno. Y estamos hablando de equinoccios saumerios. A ver. Tenemos. Viene con un. Ay, no. Ay, acá hay más. Pará, sacaste algunas cosas nomás. Sí, porque voy a sacar de a poco. Ah, bueno, bueno. Vuelvo. A ver, dale, contanos qué tenés. Equinoccios. Manda unos saumos que son en forma de triangulito, así como de pirámide. Que viene con un librito, con unas notitas para cómo sahumar. Tenemos unos sahumerios de incienso, que son estas barritas que sirven para depurar espiritualmente, usado para meditar. Ay, el olor. Riquísimos. Ustedes prueban algo de equinoccio y no cambian más. La verdad que lo mejor que puede hacer un producto para... ¿Cómo? No sé cómo se usa esto. ¡Ay! Esto es un sahumador. ¡Ah! Perdón. Muy hermoso. ¿Ah, qué se ponen los cositos estos? Se ponen todos los cositos, los inciensos, los sahumeritos, los palitos y las... eso. Que no me agarren confundida porque le pego un mordisco. Ahora le... Huelen tan rico y tienen una formita, me agarran distraído. Bueno, muy lindo. Le vamos a hacer una fotito. La Pipi a saludar y a comernos pan. Y en un ratito nada más se acerca a conversar con nosotras y nosotres sobre equinoccio saumerios. Alto proyecto, alto emprendimiento, alta compañera también. Bueno, vamos a arrancar con la agenda de Comando Demolición. Seguimos contándote las actividades y propuestas en otro nuevo 8M y 7M, no solamente en nuestro pueblo, sino en distintos pueblos del Valle de Calamuchita en esta semana del 8M. Y en ese sentido, te cuento que se va a estar realizando un encuentro y charla con Acuerpando, las socorristas de Calamuchita. Les mandamos un abrazo grande a las compañeras en el marco de esta semana del 8M, hoy viernes a las 6:30 de la tarde. En la nueva sede de la Biblioteca Alberdi, esquina Belgrano, en Los Reartes, en el barrio o plaza, mejor dicho, en la Plaza del Vergel. Para que nos orientemos ahí en Los Reartes, es en la Plaza del Vergel, en la nueva sede de la biblioteca, o sea, no ahí en el Vergel más atrás, más al fondo, sino un poquito más adelante, Alberdi, esquina Belgrano. Entonces, esta charla, que es informativa, en dónde nos van a contar o a reforzar. Es muy importante que todos los derechos se sigan militando día a día, porque si no, hay sectores, instituciones y personas que en cuanto al aborto no respetan los derechos, son antiderechos. Entonces es muy importante estas acciones que hacen las socorras, que son informativas, en este caso sobre la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y la situación en nuestra región. Bueno, es muy difícil el trabajo que hacen las compañeras, se encuentran constantemente en enfrentamientos no queridos, ¿no? Con las instituciones, con el hospital, porque demoran, estamos hablando del hospital regional, ¿no? Eva Perón, porque no cumplen la ley en esto de que hay gente que se ampara bajo esta cuestión de la... del sentido común, de lo que... me parece que es importante el hecho de poder estar... acompañando lo que es la ley y estar en, bueno, no sé si es combatir con los antiderechos, sino que también esto que se aprovecha en los antiderechos de la ignorancia, de cosas que por ahí la gente no le llega, y poder trabajar en los barrios, en la comunidad, haciendo trabajo en territorio, ayuda muchísimo a que las personas que más saben no se amparen en cosas que no están bien para poder sostenerlo. Sí, pienso en esto de que muchos son objetores de conciencia, eso es lo que está sucediendo, que se demora, se atrasa. Bueno, ellas van a contar bien, por supuesto. Les invitamos enormemente a que vayan hoy a las 6:30, porque es importante eso, y es importante que cuenten también y compartan, sigan informando y difundiendo el aborto acompañado. O sea, cuál es la tarea que realizan ellas cuando nadie a tu alrededor te puede acompañar, ellas están presentes, y es muy importante esa compañía en el momento de hacer un aborto con pastillas en tu casa. Bueno, y hay algo que existe, esto es lo que venía a decir, hay algo que por ahí nosotras ya tenemos saldado, decimos que es ley y sabemos que es legal y que hay un montón de cosas, pero hay en sectores de donde vivimos, ¿no? Hay personas que no, que realmente no saben qué es legal. Claro, ¿eh? Entonces está, bien. Está sí, bueno sí. poder sí, y sí. ahí no entran los objetores de conciencia, no entran los antiderechos y está bueno poder hacer este trabajo. Sí. Gracias, socorristas. De una. Y van a tener un cierre musical con Kuni Massa. O sea, esto es charla informativa y después musiquita. Muy, muy buena la propuesta. Abrazo grande. Me quedo pensando en cuando amparados bajo cierta moral están los objetores de conciencia y eso debería ser básicamente anulado porque no puede ir por sobre un derecho si estamos no. en una democracia y estamos nada en eso con bueno, plena vigencia de derechos. Nos queda camino y gracias a las sí. chicas por seguir haciendo este camino. Bueno, vamos con viernes 10 de marzo. Escúchame, Danileja. Me muero de Te dejo todo esto a vos, Yu. Hoy viernes 10, o sea, pueden ir a la Plaza de los Reartes, acompañar ahí a las socorristas, a las que están 18:30, y a las nochecitas se pueden ir a ver Aquelarre en Vuelo, que es el espectáculo que tienen Danileja, Danilo y Aleja de San Marcos, con canciones que encienden el espíritu. Y después cierra Big Mama Laboratorio, estilo urbano, rap y movimiento. Bueno, ya la conocemos, parte de la casa, que está prácticamente, no sé, secuestrada. No. Y ella se deja. Es como algo que estamos jugando ahí. Es una vecina más, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener también el agrado de hablar telefónicamente con Danileja, que nos van a estar contando un poquito más sobre este Aquelarre en Vuelo. Me encanta el nombre, re linkeado todo, ¿no? Bueno, sí. Les esperamos a partir de las 20 horas con música en vivo, feria americana, comidita casera, cerveza artesanal, gin artesanal, fernet, fogón, ping pong, El Nido, Barrio La Florida, frente a la Plaza del Sol y de la Luna. Hoy nos vemos ahí. Me encanta. Qué bien ese gin artesanal. Ay, está riquísimo. Bueno, ya lo iremos a probar. Bueno, este sábado por mañana, desde las direcciones de salud, promoción y participación comunitaria y el área de las mujeres, géneros y diversidad, queremos convocar a todas las mujeres de Villa Ciudad Parque a encontrarnos para seguir compartiendo y conmemorando juntas el 8M. Se presentará la obra de teatro 20, 40, 60 o varios de la compañía teatral Las Fabricantes. ¿Cuándo? El sábado 11 de marzo a las 7 de la tarde en el espacio de Casa Común, ruta 5, kilómetro 69. Muy bueno, me encanta que estén todas las semana del 8M con propuestas todos los días, con momentos de reflexión, de información, también de disfrute, de que la información y todo te llegue a través del arte, de el teatro, de la música. Maravilloso, me parece. Y con propuestas de totalmente activistas, como sí. me gusta decir a mí, Artivismo en BCP. Bueno, si te perdés el viernes y el sábado estas dos cositas, después nos vas a tener el domingo 12, que se viene el festival y las chicas de teatro como Danileja y Big Mama van a estar también ahí. Tenemos el domingo 12, festival 8M en Villa Ciudad Parque. Momento de aplausos de Victoria Ciudad. Calegrón, y acá vino otra. Dijimos Festival 8M y aparece ella. La señora manija, la señora que tipea. La gestora. Premium. Bueno, como cada año desde Aquelarre, BCP, viendo caer al patriarcado, junto a la comunidad y organizaciones feministas del Valle, impulsamos actividades conmemorativas al 7M y 8M en nuestro pueblo y región. Este domingo 12 de marzo a las 16:30 horas nos encontramos en la Plaza del Bosque de Villa Ciudad Parque. Con intervención visual colectiva coordinada por Celina Negri Grossa, Celina, artista reconocida internacionalmente y ahí coordinando esto que es colectivo y que nos va a traer. ¿Les puedo adelantar? No, no se puede adelantar nada. Sí, capaz. A mí me gusta el spoil. Bueno, spoileo a la Celi. No, nos pidió sí que le compartiéramos referentes que quisiéramos que estén presentes ese día. Así que bueno, ahí van a aparecer nombres y personas. Así las llamamos a todas esas presencias. Bueno, y también para la instalación pide llevar CDs usados, tijera y plasticola. Ah, eso. Nos podemos acercar con CDs usados, tijera y plasticola que todas tenemos. Eso nos pide esta artista grosasa, con Paseli Negri. ¿Qué pasa? Yo no tengo CDs. Plasticola, tijera. Seguro. Bueno, ahí como para compartir. Y además va a haber radio en vivo junto a ¿quiénes? ¡Avance, Karen! Sí, señora. Eso, Comando Demolición, estaremos ahí acompañando, haciendo notas, pasándola lindo, construyendo comunidad, red colectiva feminista, transfeminista, ecotransfeminista, resuperador, era todo. Espacio para infancias también, por supuesto que sí. ¿Cómo no va a haber un espacio para infancias en una movida ecotransfeminista? Más vale, van a estar las chicas, la gente de Arco Iris y se me acaba de pagar el ¿podés con creer? Remoscada sería artista, bueno, el escenario, compartido con importantes artistas locales, regionales y nacionales y un gran cierre con fuego y danza. Fuego y danza. Ay, ay, ay, ay, brujeada, sí, que por eso me gusta tanto, por eso me gusta alto tanto. Alto círculo me cae de bien. Fuego y danza, chiquis, vamos, bueno, a aullar el domingo. Porfis. En el estaban re súper excitadas. Estamos re sacadas. Ni siquiera había empezado. Llegaban y se llegaba el 12 y se hiperventilaban y pum, caían al piso. Como una sicuris. Los Fabricantes, vamos a entrar en el escenario Las Fabricantes, que es la intervención teatral que antes le contaba a Caro, que van a estar en el... haciendo la previa el sábado en Casa Común, sí. Haciendo la obra. De ahí nos van la a obra y una... la previa, claro. Y vamos a tener a Juli Revarola, vamos a tener a Las Magas, a Alas Panacea, Romy Moyano, Lucero, Lucía Boreal, Dani Leja, Juana Chan y Big Mama. Ay, Juana Chan, que estuvieron en la TV pública el otro día, el martes, el miércoles, estuvieron en Cocineras Argentinas, todas las cumbia queers ahí. Ajá. Así que, ay, mirá, la vamos a tener el domingo nosotras. Re manija con la tele también. Eso, bueno, te esperamos y por supuesto organizan vecinas y vecines de Villa Ciudad Parque, Aquelarre BCP, Asociación Civil Semilla del Sur y apoyo. Por supuesto, la comuna de Villa Ciudad Parque, bueno, ahí aportando eso, la obra de teatro y acompañando. Qué bueno que sucedan estas cosas. Están pasando cosas muy bizarras en otras partes de la provincia. No sé si me da el tiempo para contarles, chusmetearles, pero bueno, está entre municipalidades y comunas que celebran el Día del Hombre. Por sal si puedes. Y en el norte, una secretaria de género de la municipalidad, creo que de Dean Funes, si no me estoy equivocando. Vamos a hablar en vivo y en directo con gente de Central Ferroviaria el lunes, te adelanto, el Cooperativo Verano, y vamos a conversar sobre esto, porque se acabó la época de tal vez más turística alta y con datos culturales, y vamos a adentrarnos en la realidad, De cada cooperativa, de cada pueblo, de cada radio. Y me compartían esto, la secretaria de turismo, la secretaria de género, perdón, de Anfun, sí, haciendo trencito, festejando en un lugar, nada, reapartado, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en las calles, pero haciendo el trencito, haciendo entrevistas, charlas con chabones que enseñan cómo ser emprendedoras a las emprendedoras que habitan todos los territorios. Una tomada de pelo, un poco ahí como muy fuerte, nada de feliz día tampoco. Parece hasta una provocación también en un punto. Así que bueno, celebramos que este camino en Villa Ciudad Parque sea distinto. 364 días tienen. Haciendo otras cosas. 364 días tienen y quieren un día para Papá Noel, en Navidad. Bueno, Navidad pero es tuyo. Es increíble cómo en realidad son las comunas, ¿no? Las políticas públicas, eso están pagando con la plata de todos, ¿no? Y el día que se dice que es el día, buenos días a la audiencia. Hola, Majo, buen día. El día del hombre, el 19 de noviembre, en realidad es el día por la no violencia contra las infancias. O sea, que es gravísimo. Gravísimo. Que ha salido, claro, a sostenerse un día sobre el otro, ¿no? A tapar un día con el otro. Sí, eso, a taparlo. Bueno, y esto que les comparto es una denuncia en realidad de la colectiva, no es que ya está en las redes, una vergüenza municipal. No, ahí les cuento, la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Cruz del Eje, eso hizo un HM bastante banalizado, porque, bueno, como muestran las imágenes, está bailando, está festejando, y después las entrevistas que dan, dentro del programa hay dos instancias instancias de conversaciones, sobre finanzas, sobre economía, Mujeres Resilientes, la presentación de un libro Mujeres Resilientes escritas por un varón, Alejandro Gorenstein. O sea, es como muy raro, ¿no? Festejo y homenaje, regalos, música y brindis a las expo emprendedoras. No nos gusta eso, no nos gusta que banalicen así, es la banalidad del mal. Literal, es la banalidad del mal. Así que, bueno. Yo no lo siento nada y no lo veo nada azaroso, esto que contaba Majo recién. Un día sobre otro, es así como van todo el tiempo. Por eso digo, 364 días tienen para ejercer su patriarcado y nosotros tenemos 365 días porque el 8 de mayo no nos quita nada y el 7 tampoco. Así que vamos a seguir con la lucha. De una. Bueno, ¿y cómo nos extendimos? Porque, bueno, les queríamos contar qué nos parece que también está mal y que no se tiene que hacer, menos de los estados y las comunas. Nos vamos con algo de música, pero antes cerramos con el calendario maya, este bloque y nuestra querida compañera y toda la data de Josefina Piolucci. Comando Demolición, ¡actívese! Muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día guerrero planetario amarillo. La energía guerrera nos invita a cuestionar lo establecido, a no dar por sentadas las cosas, a cuestionarlos con intrepidez, con inteligencia. ¿Sí? No es solo romper todo por romperlo, sino refinar la inteligencia, ir sin miedo y cuestionar aquello que muchas veces nos es impuesto y ni siquiera lo hacemos conscientes. El tono planetario es el de manifestación. Ayer fue el solar de intención, hoy es el tono de traerlo a la materia, de manifestarlo, de hacer lo posible para que eso se plasme en esta 3D. Estamos en el décimo día de la onda encantada de la mano, de conocer para sanar. Así que espero que tengan un hermoso día guerrero. Recuerden que un guerrero toma todo como un desafío, dice Castaneda, dice Don Juan Matus. Así que bueno, que podamos abrazar ese desafío y poder poner el cuestionamiento para nuestra mayor evolución. Que tengan un hermoso día, un hermoso cierre de semana gregoriana. Aquí me despido con bordeadoras de fondo, que nunca faltan. Que tengan un lindo fin de semana gregoriano y nos escuchamos el lunes nuevamente con más Sincronario Maya. Y con más Comando de demolición. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Santafesina, colombiana, chilena, ecuatoriana, caribeña, panameña, argentina, villera, mandale cumbia, maravilla verdadera, peruano, mexicana, clásica o moderna, grupera, marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mandale pop, lo que queda del rock, punk, fan, crank, fuck, wap, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total. A la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. El perro en el corral baila como un animal. Del pueblo original, del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no. Hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Fumo del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo. En este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, una piba en la vereda. Creo que está en cualquiera y su mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora. Gracias a la flora y por culpa de la fauna. Y plantala,

Bueno, estamos re felices de que vamos a volver para aquel lado, esta vez con el dúo musical. Y bueno, hoy vamos a ver, estamos celebrando por todos lados de adelantadas nomás. De manija. Pero hoy vamos a estar haciendo una fecha junto con Big Mama Laboratorio, que bueno, la conocen porque viene yendo y dando talleres. No, ahí estuvimos hablando es el otro día. Es de Villa Ciudad Parque Big Mama ya. La robamos. Sí. Perdón, Y bueno, tenemos fecha hoy ahí en el Nido, que es un espacio que vamos a conocer, que por ahora no conocemos, así que también felices de esta posibilidad de encontrarnos con más gente y espacios que todavía no hemos ido. Y bueno, y con las amichas, con la Judith y la Mapa, que nos hacen la segunda para poder llevar nuestro proyecto ahí, movernos un poco por Córdoba. Es que su proyecto y lo que hacen es muy lindo y estaríamos en falta si no compartimos y no arengamos para que ustedes den vuelta y les conozcan todo el mundo. Todo el mundo, porque hasta, mira, que te digo, hasta Miami no paramos. Es re fuerte. Bueno, entonces, ¿estuvieron en La Serranita en estos días o van a estar? ¿Van a estar después? Sí, y bueno, y después, perdón, no estoy escuchando bien lo que se dice. A ver, ahí nos escuchás. Pero bueno, ¿les cuento, Ciro? Sí, contanos todo. Contanos la agenda para Bachasca. Bueno, dale. Calamuchita. Es tu momento. Porque bueno, aprovechamos que hablamos para hacer esta fecha en Villa Ciudad Parque, y de ahí nos pasaron, bueno, ustedes mismas nos pasaron un contacto de Gis en La Serranita, porque parece que Villa Ciudad Parque no descansa, la gente activadora de allá, y se van a hacer una salidita por La Serranita y de paso se traen contactos. Exactamente. Estuvimos hablando con Gise de La Rosada Diversa, que es un espacio que está hace un tiempito también, y que, bueno, la mejor para poder hacer una fecha en La Serranita, tenemos algunas amigas que andan por ahí cerquita, por Altagracia, por La Bolsa, así que esperamos poder reencontrarnos. Y después el domingo, estamos muy felices también porque, bueno, va a haber un fechón, en el marco del 8M, que fue el miércoles, esta actividad del 12, que bueno, tengo entendido que va a haber un montón de propuestas y que vamos a estar ahí en la plaza desde la tarde el domingo, y que es una propuesta hermosa también de encontrar más... a tener presente la lucha, lo que implica el 8M, y a poder, bueno, disfrutar de una diversidad de voces también ahí en la escena, ¿no? Tal cual, se viene, y acá tenemos acá una amiga que usted conoce, que le quiere decir algo. A ver, hable. Hola. ¿Se escucha? Hola. ¡Holi! Buenas. Bueno. Hola. Bien, ya viajando. Yo quería contar un poquito esto. ¿Cómo andan, chiquis? Que tengan hermoso viaje. Esto es como una teletransportación. En un rato nada más tenemos a Danileja en Villa Ciudad Parque. No se la vayan a perder. Está todo el pueblo igual enterado. Así que esta noche en El Nido, que es un espacio hermoso de Maru y Juli, que abren tempranito, recibiendo con comiditas mucho amor. Y hoy van a estar Danileja y Big Mama Laboratorio. Y lo que contaba ahí la Dani también. Bueno, La Serranita conocimos de casualidad, pero porque tenía que ser el universo. Fuimos a un río y nos encontramos con un lugar hermoso y que pinta ser hermoso. Tampoco conocemos, pero quien esté por allá, que se sume también. De acá sale caravana, sale micro, directamente. Chiquis, perdón, pero no se entiende nada. ¿Puedo probar de toque, o sea, cortar y llamar por WhatsApp a ver si puedo entender mejor? Porque es como que escucho... Es que estamos ladrando, somos muy perras. Tranqui, acá estamos informando igual de todo lo que va a haber. Cuente un poco más, Dani. Podemos ir cerrando también porque tenemos un problema técnico real, entonces le agradecemos enormemente, se cortó. Bueno, les agradecemos enormemente, reiteramos la invitación para hoy a la noche en El Nido, mañana, pasado, bueno, estamos de fiesta, pero ya tenemos que pasar a otro segmento. ¿Necesitas algo mejor? A ver, vení al micrófono. No, contar que estas cositas pasan también porque queremos visibilizar al arte disidente también, que necesitamos armar en este valle, que tiene que ver con armar este corredor para Bachasca Calamuchita también, que estamos construyendo, y laburar con la red de espacios culturales gestionados por mujeres y LGBTQ+, que nació desde la sidrería Grosses, que presentaron un proyecto y nos fueron unificando a varias que trabajamos en una misma línea y que hoy podemos hacer rolar, por ejemplo, este tipo de espectáculos que nos visitan desde afuera. Nada más. Gracias, chiquis. Necesario. Es que importante, porque esto hace que también las leyes se cumplan, los cupos, la diversidad, la presencia, ¿no?, de todo, de toda la diversidad que somos en los escenarios. Muy importante, muy, muy importante. Por eso decíamos alta gestora premium a doña Majo aquí presente. Bueno, vamos a mover un poco, a hacer perreo hoy, por favor, en el cumple de Bad Bunny, y volvemos con más Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Envíanos un WhatsApp al 3546-5323. Levón, lavandero urbano. Cultivo de lavandas medicinales en medio de nuestro pueblo y en sintonía con el universo. Visitas guiadas por el cultivo. Ventas de productos elaborados en Villa Ciudad Parque con diseños únicos. Aceite esencial, agua floral, almohadillas terapéuticas, cremas, ungüentos y flores secas. Clases de yoga al aire libre y meditación con cuencos sonoros. Para Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546 456847, al Facebook Levón o por Instagram @levon_lavandas. San Lorenzo, 1308, a 2 cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. Pasperme Bonsai es un vivero especializado en bonsai ubicado en las sierras de Calamuchita, con una hermosa vista panorámica. Pueden venir de visita a conocerlo sin ningún compromiso de comprar nada. Igualmente, sépanlo, las milanesas son más caras que los bonsai. Pasperme Bonsai, Barrio El Campito, Villa Ciudad Parque. Visitas con cita previa. Contacto de WhatsApp 11-6253-1983. O pregúntenle en el pueblo por Pavlovsky y seguro les pasan el número. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Y continuamos en Comando Demolición. Ahora tenemos nuestra emprendedora de la semana. Bienvenida, Pipi, Pipi Corazón, Pipi Equinoccio. Hola, Pipi. A ver, háblanos ahí. Hola, hola. Ahí está, ahí se escucha un poquito mejor. Bien, ¿cómo andás, Pipi? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bienvenida a la segunda temporada de Comando Demolición. Fuiste emprendedora en la primera también. Te agradecemos ahí esa fidelización, la re camiseta de Comando, Pipi. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien de bien, acá ya de vuelta en el valle, después de una odisea por los sures patagónicos. Contanos un poco, bueno, ¿cómo va el emprendimiento? Anduviste de odisea, lo sabemos, hicimos una colecta, ayudamos a la difusión de esta, de estos aportes, de poder comprarte algunas de las cositas de tu línea, para poder volver, y después nos encontramos acá en una feria. Bueno, qué bien que pudiste volver, que se movió esa red también, sí, ¿no? Y bueno, ¿cómo anda Equinoccio? Contanos en qué andás. Bueno, este es como un año que se encara de manera diferente para mí, precisamente esto de empezar a trabajar en red, de poder cooperativizar el emprendimiento, de poder laburar. Entiendo que otras economías son posibles y bueno, la idea es lograr unirnos entre afines para que esto siga creciendo, pero ya no como una marca personal, sino como algo más... Bueno, que trascienda un poco a mi persona. Bien. ¿Hablas de algún tipo de paño colectivo, de poder encontrarte con emprendedoras del mismo rubro, de otro? ¿Cómo sería esa convocatoria? Porque pienso que es como un llamado, ¿no? A que nos encontremos, a que armemos red también desde lo económico. Tan importante es el camino ya que venimos haciendo en otras economías posibles, pero bueno, apostar a la cooperativización. ¿Cómo te lo imaginás? A este proyecto ahí cooperativizado. Mira, lo que es cooperativizar es como mucho, tanto esto de hacer un paño colectivo de venta, cooperativizar la venta para poder participar en festivales o, bueno, lugares donde suele ser un poco más difícil entrar por costos económicos o también por el cuerpo que hay que ponerle a esos espacios, muchos días, mucho tiempo. Muchas estamos, bueno, además de trabajando, maternando, sosteniendo muchísimas cosas de la diaria, y uh-huh, creo que eso en conjunto es mucho más fácil, pero también la idea es que Equinoccio en sí pase a ser algo que no solo se produzca por mí. Bien. Poder, bueno, en mi caso yo estoy apostando más a un colectivo de mujeres y disidencias para poder acomodar una economía más copada. La verdad es que a nosotras es a la que más nos está costando, hay un montón de espacios que se nos vienen cerrando. por bueno, diferentes cuestiones, de compas que están atravesando un montón de situaciones, y hay ferias a las que no pueden ir, o lugares comunes que a veces en la maternidad se te complica viajar a Córdoba y demás. Entonces la idea es poder encontrarnos. Entiendo que hay muchas compas que están en la misma, que ya hay muchos colectivos que están funcionando en diferentes lugares, y bueno, lo que es el marco cooperativista también te da muchas posibilidades a nivel estado de poder acceder a un montón de beneficios que están buenos. O sea, si bien nosotros en general tratamos de no regularizarnos mucho, no entrar del todo en un sistema que la verdad que nos quiere siempre un poquito más abajo y necesitadas y sometidas, hoy en día se están dando un montón de posibilidades copadas de acceder a créditos, de acceder a subsidios, como para empezar a sumarnos, ¿no? Bueno, yo desde mi lado, ya desde el año pasado que estoy trabajando mayorista, y también eso, posicionarnos en el valle. Es un valle donde levantás una piedra y sale un artesano, y los regionales están llenos de productos de otros lugares, que está perfecto, pero que también hay que darle esta vuelta de tuerca que se está dando en un montón de espacios. Bueno, acá con el mercado de la tierra, que bueno, en algunos lugares funciona y en otros no, pero me parece como que es por ahí, ¿no? Empezar a unirnos entre nosotros y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿De qué manera lo queremos encarar? Bueno, es como el proyecto que tengo en este año, de que va a ser un año de mucha más presencia también. Bien. O sea, estar más. Bien. Bueno, maravilloso. Te escuchaba y me venían las palabras de Nati de chingonas, un poco también en esto de, bueno, ver la forma, armar el circuito para tener presencia regional, presencia en el departamento. Y qué paradoja, y qué bueno que lo traigas en algo tan claro como el ejemplo de, tenemos un montón de regionales y hay cosas de otros lugares, ¿no? ¿Dónde quedan los espacios de mercado de todos los productos de los artesanes, ¿no? Que somos un montón. Aparte, bueno, en la temporada pasada con unas compañeras hicimos una proyección en Villa Yacanto de marcar un billete y ver cuánto tardaba en volver a nuestras manos. En una semana ese billete volvió. Uy, o sea, es una locura cómo circula la plata, o sea, realmente de manera circular aquí adentro, y a veces la poca valorización que se da a lo que producimos. O sea, uno se va al norte y espera ver cerámica, son lugares que están muy marcados por los artesanes, y acá es como que hay tanta diversidad y tan, o sea, quitando los espacios de feria, que son espacios ganados, no se está dando mucho esto, que para mí estaría buenísimo que comience a suceder, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿de qué querés que conversemos y charlemos? ¿Querés contarnos algo? ¿Algo con respecto a, no sé, los productos en sí? ¿Las próximas ferias en las que quieras o estés participando? No sé, aprovechemos este momento para todo el chivo que quieras, amiga. En realidad podemos hablar del domingo, de la feria que se va a armar acá en la Plaza del Bosque, que vamos a estar presentes, ahí apostando a lo que suceda, ¿no? Este encuentro entre compas, que también está sucediendo mucho, ¿no? De empezar a encontrar espacios seguros para encontrarnos, que siempre se pueden mejorar, por supuesto. Esta es como la próxima, la del domingo, y el paso a paso, ¿no? Ya no empezar a pensar en, y de acá a un mes voy a hacer tal cosa, porque la realidad es que siempre va cambiando. Entonces, vamos a ver qué ocurre en Ciudad Parque. De una. Nos vemos entonces el domingo en Ciudad Parque. Contanos dónde te encontramos, las redes. La verdad que recomendamos un montón los productos de Pipi, Equinoccio en general, todas las cositas que haces con cerámica también, todo el amor que le pones. Pásanos esa data. Bueno, en redes estamos en Instagram como equinoccio-saumerios. En Facebook, Equinoccio Saumerios, por ahora son las únicas redes que vengo manejando. No abríamos TikTok y esas cosas, todavía no nos ayornamos. No, todavía. Sí, porque también la idea de comenzar a trabajar en conjunto es ver la cantidad de habilidades que tienen otros compas como para llegar a este nuevo mundillo de las redes, que está buenísimo, pero a muchos nos está costando un montón. Bueno, ahí estaría buena una formación popular, ¿no? Para potenciar, ¿no? El uso de, bueno, tenemos estas herramientas, bueno, ¿cómo lo potenciamos para nuestros negocios? Sí, sí. De una. Eternamente agradecidas, Pipi. Muchas gracias por siempre estar, por esta red, por este amor, por esta compañía, por estos productos, por este ser y hacer en la tierra. Gracias. Gracias a ustedes, chiquis.

salud, obras sociales y prepagas de todo el país. Lo mejor es asesorarte con el equipo de salud. Recordá siempre combinar el método anticonceptivo que elijas para tus relaciones sexuales consentidas con el preservativo o el campo de látex para evitar infecciones de transmisión sexual. Si necesitas más información, llámanos desde todo el país a la línea de salud sexual 0800-222-3444. Tu llamada es confidencial. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. I happen. Ay, basta. Tengo todo lo que quiero este viernes pop. Tengo a Bad Bunny, tengo a mi primer buena. Amor. Es muy buena. Bueno, tenemos noticias. Continuamos en comando, sí. Tenemos unas noticias muy copadas que implican acá a los que estuvimos escuchando. Estuvimos escuchando la canción I Will Survive. Y nada, tenemos noticias. ¿Querés que comencemos con esas noticias? Comenzamos, pero antes, y aprovechando que está sonando Clint Eastwood, que era la segunda noticia cortita que traía, te propongo el cambio. Dale. Aprovechamos y te traemos noticias super mega pop el día de hoy. Y en este segmento te contamos que el líder de Gorillaz, Damon Albarn, reveló que una de sus canciones se creó con un sonido pregrabado. ¿Y cuál es esta acá? ¿Cuál es la canción? Esta, que es la que estamos escuchando, que es Clint Eastwood. Con trueno. Esta es la versión con trueno. Qué capo se pide. Bueno, compré un pianito electrónico por $2. Apreté el botoncito de rock y no hice nada más. El líder de Gorillaz, Damon Albarn, reveló que usó el sonido pregrabado de un sintetizador para crear la exitosa canción de la banda Clint Eastwood. Compró un pianito, que viene con esa base grabada, claro. Y dice exactamente cuál es el momento, que es la del comienzo. Impresionante, es la mejor compra, sin duda, de la vida de Damon Albarn. Increíble el dato de color que les traemos y también la de I Will Survive, que escuchábamos recién. Tal cual, sucedió algo en un programa. El cantante Miguel Bosé le dijo a un participante de un reality donde es jurado que es muy hetero para cantar I Will Survive, de Gloria Gaynor. Esta canción no la puede cantar un hetero, dijo Bosé al participante Daniel Norbert. Es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight. Le pegó por por varón cis. Sí. Se dio vuelta la tortilla una vez. Y sí, la verdad que nunca no lo había pensado, pero I Will Survive trae con toda, no solo la letra, sino la interpretación, todo un espíritu y un dramatismo que no se puede. Yo comparto es la difícil, mirada es difícil. De Miguel Acá, Bosé. Miguel Bosé recita una parte de la canción que está en inglés, Walk Out the Door. Just turn around. No, bueno, no importa. Ese que dice vete por la puerta, vete. Solo date la vuelta y vete porque claro, no sos más bienvenido. Claro, todo ese drama. Just turn around, cause you're not welcome anymore. Claro, viste, tiene todo ese drama. Claro. Drama queen. Lo que dice él es, hay que ser muy mariquita para decirlo bien y saber inglés, ¿no? Claro, tiene como una cosa ahí. Bueno, la canción I Will Survive ha tenido muchísimos covers en lo largo. Ya sé hacia la que habla. Hay versiones hechas por bandas como R.E.M. y Cake, hasta artistas tan diferentes como Celia Cruz y Demi Lovato. Claro, la de Celia Cruz en castellano y estilo salsa, ¿no? Y la de Cake, bueno, pero ahí, bueno, hay un poquito, ahí lo que está mostrando que hay personas heteros que han cantado la canción. Bueno, salvo Demi Lovato y R.E.M., el de Cake no tengo ni idea. Pero qué lindo disco. Es una buena versión la de Cake, la verdad, también. Muy buena. Pero bueno, el tema es ese, no sé, lo banco un poco no lo banco, pero está buena la noticia de esto, de que poder decirlo así como, me encanta. El drama marica a mí me encanta, vos te queremos. De una. Bueno, y hasta aquí el segmento de noticias pop del día de hoy, que fue bien cortito, pero bueno, estuvo bueno, nos gusta la música y hacer ahí como, eso. Conexiones azarosas. Linkear. Dale, puro bla bla. Bueno, vamos con un poquito de musiquita y volvemos ya con tu columna, ¿no, Yu? Sí. Bien. Bueno, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Amando, esperará tu mensaje. Estamos en una nueva columna de Puto el que escucha en Comando de Demolición, siendo las 11:22 Y bueno, acá traemos esta hermosa banda que a mí me gusta mucho y que me gustaba mucho ir a ver. Por ustedes, los rusos, hijos de... Mejor. Hoy no voy a ir a trabajar. Bueno, sus comienzos se remontan a Zárate, provincia de Buenos Aires, cuando Julián Desbast, guitarrista y voz, y Lulu Dot, viento, voz, teclados, Lulu Dot, viento es su apellido, y ella es, hace los voces, teclados y guitarra, se conocieron y conformaron la particular banda Dualidad, que los identificó como rusos. Después dejaron su ciudad natal y se instalaron en Buenos Aires, donde conformaron con Santiago Mazzani, bajo, y Florencio Mazzone, batera, terrible batera. Los rusos, hijos de put. No estamos diciendo el nombre completo por una cuestión de horario y de respeto a estos horarios, a las menores. Bueno, armaron esta formación, los rusos, hijos de P, para grabar LP Hola en el 2013. La mezcla furiosa, lírica, punk, con la sensibilidad más cercana al indie contemporáneo, además de un vivo explosivo. Totalmente. Marcó la diferencia de la banda en vivo frente a toda una escena. Así fue como su primer disco, financiado colectivamente, La rabia que sentimos es el amor que nos quitan, en el 2016, llegó a la nominación de los premios Gardel como álbum de rock pesado punk. Posteriormente siguieron giras por distintas provincias de Argentina y su desembarco internacional. Participaron en México del Festival Vivo, Vive Latino, y el Festival Marvin en Uruguay, y del Festival Contrapedal en Perú por Festival Caravana. Y en Chile realizaron una gira por varias regiones. Fueron soportes de Dito Tenhosen en el show que realizaron en Argentina. Bueno, en el 2018 editaron un segundo trabajo, Nos Vamos a Morir, de Hacer Estrategias de Amor, producido por Guillermo Berezniak y disponible en formato físico y digital. Una banda que vamos a escuchar un poquito. Dale, le seguimos un poquito. Lo que escuchábamos era Snowball. Ahora vamos con los pibes. Los rusos, hijos de puta. Ahí escuchábamos los pibes que, como decían, esto que estaba contando es una nota que yo cito de un bio que hace rock.com.ar. Bueno, traje Wikipedia, traje otra que me pareció mucho más completo y mucho... ahí está. Bueno, Los Pibes es un single. Voy a decir su discografía. Tenemos Hola, que es un EP. La fecha de edición es del 2013. Después tenemos Los Pibes, del 2014, que es lo que acabamos de escuchar. La rabia que sentimos es el amor que nos quitan, del 2015. Nos Vamos a Morir, de Hacer Estrategias de Amor, en el 2018. La verdad que está bueno que empiece a sonar de vuelta esta banda. Me encantaría volver a verlos en vivo. Les recomiendo que miren sus videos, que son... la verdad que tienen una carga política y activista maravillosa. A mí me encanta mucho como canta ella. Y bueno, el otro día me contaba, cuando tuvimos nuestra salidita con Pau, con Ceci, que es la piba Garreta. Así que próximamente traeré a la piba Garreta, voy a escucharla, que la verdad que no la escuchaba. Y bueno, estos fueron los rusos hijos de Pip, para que puedan escuchar una vez más, agradecidísima, de esta columna en la cual compartimos artistas y bandas de colectivo LGTBIQ+. Y nos vamos con Nuarrón. Siempre estoy, hoy, donde quiero estar. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, sin acá. Miedo al fracaso, destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Y seguimos en Comando Demolición y el bolillero ya está bolilleándose. Está dando vuelta las bolillas. Ay, me retan, perdón. Y bien hecho. Estás muy cerca. Es que es viernes y nada, me acerco mucho al micrófono, cosas que me pasan. Continuamos en Comando de Demolición. Decíamos, se dice bien el sorteo de la emprendedora semanal. Y quería contar ahí unos mensajes que teníamos. Dale, manda un amigo, un hermano, mi amigo Leopoldo desde Buenos Aires. Juan desde Buenos Aires también mandan saludos y están escuchando vía internet por elbrote.org. Así que bueno, vamos a ir a este sorteo de este kit que hizo nuestra querida Pipi, que recién estuvo dándonos una entrevista, de Equinoccio. Equinoccio, lo quiero decir bien, Equinoccio Sahumerios Artesanales. Sí, así es. Bueno, se expande de una forma hermosa, ¿eh? El bolillero. A ver. A la una. ¿Qué número saldrá? A las dos. Y a las tres. Ay, a ver, cierto que había. Poné la mano y yo te tiro el. La, abrimos la botella. Se ve ahí en redes. Sí. ¿Se ve? Ay, no sale. Ay, por favor. Hay que hacerlo más chiquito. Ahí está. Perdón. Bravo, ya tenemos ganadora. Tenemos una ganadora, una maravillosa ganadora. Y este premio de Equinoccio Sahumerios Artesanales va para Sami. ¡Ey, Sami! ¡Qué bueno! Felicitaciones, compañera. Te van a venir bárbaro ahí para ambientar y equilibrar ahí cada mañana, cada tarde, cada noche. Son hermosos estos sahumerios con el sahumador y todo. Y tenés cuidado porque huelen también y tienen una formita de bizcochitos que tenés. Bueno, corres peligro. Corres peligro del mordiscón. Bueno, y continuamos acá en Comando Demolición. Ahora que tenemos, ¿qué tenemos, señora? ¿Qué tenemos? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Ya estamos con el cierre musical. Llegó Victoria Real a la radio. Estamos acomodando acá el estudio. Así que si te parece, y ya cumplimos con todo, nos vamos a escuchar alguito más de música viernes pop. Por favor. Forever. grandes herramientas ni gran técnica, pero pusimos todo nuestro amor en esto. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en el cierre musical como cada viernes en nuestro hermoso programa y acá en la radio comunitaria El Brote. Ya estamos con Victoria Real. Bienvenida, Victoria. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien. Tanto tiempo. Permiso, sí, te lo corro un poquito, bueno, acá. ¿Ahí se escucha bien a esta altura? Estamos bien. Si sí, vos acomodate y Dora, la operadora, te regula y te hace sonar maravilloso. Genial. Si necesitas ahí un poquito más de retorno. Está bien. Bien. Ah, bueno, sí, ahí me escucho re fuerte. No, bien, bien, bien, me gusta, bien, me gusta. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces, bienvenida. Te tuvimos hace varios años acá en la radio, me acuerdo. Bueno, ya pasaron varios años. Pasaron varios. Increíble, hace 8 años. Para mí fue el año pasado. Yo creo que fue el año pasado. Bueno, lo que pasa es que viniste y no pudiste tocar, tuvimos ahí un momento. Pero antes había venido igual, habíamos hecho. ¿Sí? Sí, claro. Yo no estaba en ese programa, lo decía por mí entonces. Que te tengo hace un montón entrevistada y ahora vuelvo a encontrarte. Bueno, qué bien, bienvenida entonces, Victoria. Gracias. Con un nuevo disco. Sí, Estoy. Ex juguete, ahí jugando un poco con el título. 6 temas tiene este disco que te llevó mucho trabajo, tiempo, pero trabajo y en base también a algo que me decías recién fuera del aire, un camino que venís construyendo, ya tenés varios discos. Bueno, ¿cómo fue el proceso de este nuevo disco? Sí, es lo que te decía fuera del aire. Este disco, como que cada disco, cada cosa nueva que hago me cuesta como más trabajo. No sé si es que empiezo a cada vez, al conocer más, ves más cosas y ya es como una locura. Así que este disco me costó bastante trabajo. Hay algunas canciones que salieron muy espontáneas, como por ejemplo Diluyendo, Safe. Son canciones que salieron y casi que pum, de una, fue como... un vómito, pero lindo, un vómito mágico, pasa. Y otras como The Happy Side, que la voy a tocar ahora en una versión acústica, costó muchísimo, laburó muchísimo, pero bueno, las que te hacen laburar también decís, bueno, a ver, es como el parto, ¿viste? Yo comparo siempre sacar un álbum con el... Yo no soy madre, pero lo comparo con esa cosa, ¿no? Con a ver... esforzamos, sale por cesárea, no sale, abortó, y así es un poco, ¿no? Sí, es un proceso. Y el cerebro se te explota y decís, bueno, hasta acá llegué, bueno, no, y la tiro. Y capaz que decís, la tiro y, pero mirá, acá la podemos rescatar, si cambia el ritmo acá, o si acá un corte, o si acá le meto esto, y bueno, y es todo así, ¿no? Es como, el proceso de crear álbumes es muy estresante, en general. Es un desastre. O sea, cuando vos estás en proceso, y no podés parar, ¿viste? Estás como, mentalmente te requiere mucha energía. Y bueno, ahora estos meses que bueno, como íbamos a presentar el álbum acá en Ciudad Parque el 20 de enero y bueno, como me caí limpiando mi casa y bueno, tuve muchos aprendizajes, me fracturé la muñeca, así que aprendí un montón de cosas, de aprender a parar un poco y lo más importante es sobrevivir cada día y estar sano y leso. Sí, bueno. Claro. Y eso es lo fundamental, es tan simple la vida. Es así, sí. Te juro que es así, y es una belleza, pero mirá, hay sol y pájaros. ¿Qué más querés? Casi que lo tenemos casi que todo, está, ¿no? Todo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ese tiempo de descanso también un poco forzado. paró esta presentación, pero hay una nueva fecha. Sí, van a presentar. Retornamos en abril. Bien. El 18, el 20 de abril tenemos fecha en Santos Vega Bar, en Palermo, en el Carnal, está confirmado también. Después nos íbamos a ir a La Plata, a Ramos Mejía. ¿De ahí el oeste? Sí, hay un plan de hacer así Cava y con Urbano. Y el 13 de mayo tocamos en Le Grand en Córdoba, en Ciudad de Córdoba. Bien. Por ahora ese es el arranque que hay. Y bueno, probablemente se hará de nuevo, se reprogramará la de Ciudad Parque en el momento adecuado. Bien. Ahí estuve chusmeando tu Instagram, porque ahora soy una señora que maneja Instagram. Entonces es como, qué linda estética que tenés, qué linda propuesta con respecto a tus outfits. Siempre que haces algo también va de la mano lo estético y lo que querés decir desde lo que sí, se ve. Sí, me gusta mucho, es como que ahí puedo ser yo misma. Digo, bueno, ahora aprovecho acá y acá soy un star, ¿entendés? Y yo ahora tengo ganas de ponerme esto y de ponerme lo otro y lo hago. Es mi oportunidad de eso, de hacer cosas que quiero y como quiero, digamos. Ese es el juego, digamos, ¿no? De atreverse a todo, lo que vos quieras, digamos. Y que no te importe. Ah, no, pero eso, no. Y yo, por ejemplo, con Instagram, yo como soy súper ermitaña, tengo una comunidad de 3.000 personas y para mí son mis amigos. No son mis amigos, no los conozco. Pero yo siento todo el tiempo que me tengo que comunicar, que desde un lado profundo, ¿no? Desde un lado, capaz que es una boludez, pero por lo menos como no me relaciono tanto, porque estoy tanto en el estudio, es un devenir de mi trabajo, digamos, ahí me relaciono de alguna manera. Así que, bueno, hoy es eso, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Pero que lo uso como una manera de comunicarme con el público, con el poquito que tengo. Es buenísimo esto poder decir desde los diferentes canales. Y bueno, invitamos a la audiencia, a la audiencia que pueda verla, es BR Victoria Real. BR Victoria Real, sí. Así es el Instagram, está muy buena. Hay algo muy trash y muy rosa que me encanta, esa combinación. Es una mezcla de trash con rosa, sí, tal cual. Sí, trash y fresa es la combinación perfecta. Me gusta el concepto trash y rosa, me gusta. ¿Querés contarnos un poco por dónde van las letras de tu disco nuevo? ¿Por qué lugares bucea? Sí, las canciones, por lo general que hago yo, son todas como situaciones de que me encuentro en la vida, ¿no? Y cómo las supero, digamos, o cómo las... Es como... vos tenés un objeto de una situación y una emoción de esa situación. Y entonces, ¿cómo describo esa situación? Muchas son de liberación interior. Por ejemplo, Safe es la canción, la primera que compuse para el disco, que es la canción número 5, que es la anteúltima en el orden del setlist del disco, y es una canción que apareció en la pandemia, y esa empecé a tocar y canté y salió, y tiene que ver con el terror. Conecté con la sensación que teníamos todos, digamos, ¿no? Y bueno, conecté con el terror de vivir en un mundo manejado por el demonio, digamos, de una manera, ¿no? Entonces habla de la necesidad de que tenemos todos los comunes, los que no somos los poderosos del planeta, de sentirnos a salvo. Y conecté con esa necesidad y vino. O sea, me gusta mucho leer y estudiar sobre las letras, ¿no? Sobre cómo componer letras. Porque no hay que contarlo todo, tiene que haber una poesía, tiene que haber un misterio. Y sobre todo, la emoción tiene que salir. Es como un libro. Cuando vos lees un libro que te gusta, la emoción te la transmitió. Te la sentís, uh-huh. Vos lees pero estás sintiendo. Bueno, un poco con las canciones pasa lo mismo, estás escuchando pero empezás a sentir, y eso es lo que te gusta, digamos, de cualquier canción que escuchás, de que la podés sentir. Tal cual. Ahora entiendo lo que dice ahí, que sos un alquimista de la música, ¿no? De las canciones, eso de estudiar y ver cómo decir las canciones está buenísimo. Gracias. Sí, transformar a veces cosas que me pasan y no me gustan y no le encuentro la vuelta. Voy a hacer una canción con esto y lo transformo y digo gracias que me pasó esta porquería, porque mirá qué canción que salió, está buenísima. Muy bueno. Total. Creo que sos como comando de demolición de los escombros, haces canteros. Tal cual, así es. Es que yo creo que soy tan odiosa que en el fondo me ayudo, o sea, no soy odiosa. Soy una persona que me irrito fácilmente emocionalmente. Cualquier cosita me irritaba, siempre desde chica. Cualquier cosita en la emoción me toca la fibra, ¿viste? Como una hipersensibilidad emocional. Y eso me jodió siempre. Y en las canciones encontré la manera de decir, Ah, pero puedo hacer una canción y listo. Bien, bien. Sí, qué transformador y sanador también, sí, ¿no? Totalmente. Porque libera, o sea, podés liberarlo por ese lado y que eso sea inspiración de otros, ¿no? Que empatizan y que llegan a sentir eso que vos. Ojalá, sentís. Sí. Te queremos escuchar. Bueno, a ver, vamos, ahí vamos. Versiones acústicas, que no es mi fuerte. Algún momento vamos a traerte, vamos a poder poner todito para que... No podemos, pero bueno, oh, es un lío. Es algún un día, algún día. Algún día. En el Zoom. Bueno, estas son versiones acústicas, ¿no? ¿Cómo son tus presentaciones en vivo para quienes no te vimos todavía y esperamos que pronto tengamos una fecha? Esto además le contamos a la gente que es un adelanto de tu disco nuevo, entonces estamos teniendo como una primicia. Sí, sí. Qué bien, gracias por eso. Y contanos, bueno, ¿cómo son tus presentaciones? ¿Cuál es la mística que se arma con el público? ¿Tenés un público especial? Calculo por tu tipo de música y el tipo de cantante que sos. Y calculo que también se han generado en estos años también ciertas místicas, rituales que hacen a tu presentación. Sí, a mí me gusta mucho darle bola a qué me voy a poner en mi presentación. Es como que el vestuario y el maquillaje y la puesta en escena me parece súper... Incluso dónde va la mesa, dónde voy a poner la compu y dónde va el micrófono. Soy muy hinchabola con sentirme cómoda en el escenario. A veces tenés los tiempos, a veces es más difícil. Y me gusta... eso, tener todo cómodo y que suene bien, tener una gran prueba de sonido o tener el tiempo es vital tener tiempos, los tiempos, ¿no? Y cada tiempo para dedicarte. Eso es fundamental. Y bueno, por lo general, últimamente no hablo más en vivo que no sea haciendo música, y grabé, esto es nuevo. Tengo todo grabado, una presentación con cosas, música y con efectos, donde me presento a mí misma, pero yo no lo hago en vivo porque es como que no puedo, me cuesta mucho mezclar mi parte musical, artística, con la parte lingüística, el común. Es como que son dos seres distintos, entonces cuando hablo siento que no puedo, por ahora no sé, o no me gusta, o capaz que me distraigo porque hablé, y no es mi fuerte hablar. Hay gente que son excelentes oradores. Yo no soy una excelente oradora. Qué interesante, me gusta mucho. Me hace pensar como en una instalación artística, además de una presentación, ¿no? Esto de, me imagino, la iluminación también. Sí, sí, sí, por importante. Supuesto, sí, la iluminación. La puesta en escena es súper importante y me gusta ponerme unos grandes tacos, altos, bien altos, estar muy alta. Sergio me dice, mi compañero que es mi bajista, me dice, pero yo parezco un petiso al lado tuyo. Cortite. Y yo le digo que se curta, tal cual. Lo siento, desolé mon amour. Postulada a los premios Gardel, estoy leyendo, yo sigo sí, ahí, estoy como sí, una señora instagramera. A los premios Gardel, ¿cómo estás postulada? Está como mejor álbum, me parece que lo puse, ahora ni me acuerdo cómo que me postulé, y mejor canción del año. Mejor álbum del año y mejor álbum de rock alternativo, creo. Y mejor canción del año, creo que está Diluyendo, que es la canción. La voy a tocar después, pues si esa, hay tiempo. ¡Qué bien! ¿Y esto cuándo sería los premios Gardel? ¿Te tenemos que votar? ¿Sabes? No hay que votar, son ellos, pero no sé cuándo son los resultados. Bien. La verdad que no estoy muy al tanto. La verdad que no estuve al tanto. ¿Estuviste postulada en algunos otros premios? Sí, gané un premio en el 21. Gané el premio CIEIA, que es el premio de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines de Córdoba. Me dieron la estatua. Y me gané el premio Artista Revelación del Año en el Teatro Libertador de San Martín. Nos dieron los premios. Así que fue re lindo la ceremonia. Fue un flash. Haber ganado ese premio fue un flash. Porque como que, nada, una palmadita de vez en cuando está buena, ¿no? Re reconocimiento. Sí, sí. O sea, fue como, wow, éramos 5 finalistas. Primero ya pasada la final era como, weh, no tenía expectativa igual. Pero como llegamos al teatro le digo a Sergio, le digo a mi compañero, ahora que llegué, quiero ganar, le digo. Sí. Y no sabíamos. Y hasta que me empiezan a sonar el teléfono, iban por ternas, ¿no? Cuarteto, empieza a sonar el teléfono y digo, me están llamando de acá. Yo cortando, ¿viste? Porque estaba en el teatro. Y me mando un WhatsApp, Victoria, ¿dónde estás sentada? Y yo ahí el corazón me empezó a hacer así. Me digo, ¿para qué me llamas? Y nada, estate atenta, me dijo. Y ya dije, a mi hermano, le dije, filmá. Me encantó. Porque si pierdo, no me va a filmar. Registra. Muy bueno. Bueno, ¿podemos escucharte un ratito más? Dale, voy a hacer una canción que toco en vivo, que no es mía, pero es un artista que amo y me encanta, que se llama Annie Clark, no sé si la conocen. Es una versión acústica, esta canción yo la tengo en vivo también, en formato otra banda, pero la misma canción. Y habla de, es la historia de quien es, el que fundó las Panteras, Hugh Newton. Después le busqué quién era Hugh Newton y era el movimiento de las Panteras de Estados Unidos. Bueno, interesante. Feelings, flush cars, fake noise, real capture, carpool, call voice of information, pleasures that nothing that Huey that Newton. Ooh, It was a lonely, lonely winter, fogless, ponchos, toothless, got a big bar, live children, blind psyches, turn online assassins. So hail Bob, hail Mary, hail Hagia Sophia. Oh, it was lonely, lonely winter. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas podido llegarte, que bueno, ya estés en marcha, que todo vaya bien este año con las presentaciones, gracias, que te veamos gracias. Prontito acá. No sé si te vas a dar una vuelta el domingo por la feria y por el festival, te reinvitamos a pasarte y a compartir la tarde con nosotros. Estaría buenísimo, creo que estoy en Córdoba el domingo por otros motivos, pero bueno, cualquier cosa, si llegas de noche capaz que todavía estamos. Buenísimo. Y bueno, mucha suerte, te vemos pronto, gracias por estar, gracias. Por ser parte de Comando. Y aguante. Nos despedimos, Yu. Nos despedimos de este Viernes Pop. Gracias a todas, gracias por tanta felicidad. Y bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos. ¿Y ahora el domingo cerramos con Diluyendo? Sí, sí, cerramos con Diluyendo Acústico. Vamos con esto. Gracias. Gracias. Poder acercarme a mí sin tener miedo de sentir, hacerme saber que todo está bien, diluyendo el terror. I wish we can be free. I wish we can be free. Cerca de mí, cerca de vos, cerca de mí, cerca de vos. Mi piel, mis manos, mis huesos, mi sangre, mi corazón. Quiero poder acercarme a ti sin tener que hacerme extinguir, hacerte saber que todo está bien, diluyéndome el terror. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Excelente. Todo está saliendo muy bien.